voz. Bueno, es poder seguir haciendo música como lo hice toda mi vida, ¿no es cierto? Yo ya no soy un pibe, tengo 76 años, pasé por un proceso bastante grave de salud, parecido al del Flaco el año pasado, pero bueno, yo lo superé por suerte para mí, lamentablemente él no pudo hacerlo, ¿no? Eso no lo decide cada uno, lo decide el destino. Entonces, yo a partir de esa situación, viste, lo único que me pido a mí mismo y al destino es poder seguir los años que me queden, que espero que sean muchos, haciendo lo que hice siempre, ¿no? Es música. Ese es el sueño esencial. No sé, me gustaría hacer una mateada, una mateada así, imaginaria, digamos, con la gente con la cual yo tuve relación musical, digamos, que me dejó marcas para todo el resto de mi vida. Por ejemplo, yo juntaría al Flaco con Piazzolla, ¿no? Que eran son dos personas en todos sentidos diferentes, ¿no? Pero en el imaginario, digamos, me gustaría juntarlos, y juntarlos con amigos inseparables de toda mi vida que ya no están tampoco, como Rodolfo Achurrón, por ejemplo, hacer una reunión, una mateada con todos ellos, seguramente todos pasaríamos un momento delicioso. Que el hilo conductor de todas esas relaciones es la emoción, lo que uno siente, ¿no? Santiago Giacobbe hablaba de Rodolfo Achurrón, que nació un 25 de abril de 1934, y con él nos estamos despidiendo con esta parábola junto con ustedes. Bueno, buen día del trabajo del todos los trabajadores. Sí, señor. El primero de mayo recuperamos el trabajo, vamos a seguir recuperándolos. Ayer una fiesta popular. Buen día del trabajo a todos. El asado, en familia, con los compañeros, la CTA hace un acto en la Federación de Box, así que el primero de mayo a descansar, a festejar, a recordar y a seguir comprometidos con este proyecto. Hoy el Canto Maestro con Alejandro de Michelis en el estudio. Saludamos a Omar Dianese, que el sábado próximo ya va a estar con nosotros. Beneficiado por su merecido descanso, agradecemos a todos los que se comunicaron, los que están, y claro está, buena semana y hasta el sábado próximo. Hasta el sábado próximo. Canto Maestro. Por Nacional. Argentina se informa. Llueve en la ciudad de Buenos Aires, la visibilidad está reducida a 8 kilómetros, temperatura 10 grados 5 décimas. La Asociación Madres de Plaza de Mayo continuará con las actividades para conmemorar sus 35 años de lucha, bajo la consigna 35 años de vida, pasión y lucha. Las actividades en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, en Avenida del Libertador 8465, ex ESMA, serán desde las 15:30. Y mañana desde las 11, La Voz de las Madres, AM530, comenzará una transmisión especial de 35 horas titulada 35x35. Denuncian que el 70% del Parque Sarmiento está privatizado. La mayoría de las instalaciones del predio de 60 hectáreas, ubicado en el barrio porteño de Saavedra, fue tercerizada a distintos gerenciadores, según un relevamiento de Graciela Muñiz, defensora adjunta del pueblo de la ciudad. Según el informe, esos espacios, desde canchas de tenis y un gimnasio para ciclistas, están tarifados. Y en mayo se inaugura una cancha de golf. El Servicio Meteorológico Nacional alertó por vientos intensos para las zonas cordilleranas del noroeste del país, Catamarca, La Rioja, San Juan, Salta y Jujuy. En Capital Federal hay probabilidad de lluvias y lloviznas con una máxima de 14 grados. A pesar del pronóstico, más de 1 millón de turistas aprovechará el feriado puente para viajar hacia la costa atlántica, las sierras y el litoral. El tiempo. Cielo cubierto con lluvias en la capital federal, la visibilidad está reducida a 8 kilómetros. Temperatura 10 grados 5 décimas, humedad 96%. Es la hora 8, 3 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. En juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida. Hola, buen día, ¿cómo les va? 4 minutos después de las 8 de la mañana, aquí comenzamos este Núcleo Duro, el programa de Mona Moncalvillo, que bueno, está de vacaciones, la está pasando muy bien, así que probablemente la próxima semana ya esté con todos nosotros, eso nos alegra mucho. Hoy tenemos una versión reducidísima del equipo de Núcleo Duro. Creo que es la más mínima versión que he visto en estos años de éxitos interminables por la radio nacional, la radio pública, ¿no? AM870. Buen día, Mónica Beltrán. Buen ¿cómo día, estás? Acá estamos. ¿Todo bien? Somos pocos, pero bueno. Y nos conocemos mucho. Nos conocemos mucho. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo muy tranquilo, sí. Bueno, hay varios temas hoy para tocar, ¿no, Mónica? Hoy vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con la educación y que tienen que ver con la vida cotidiana. Uno que preocupa mucho a los padres, ¿no? Sí, que tiene que ver con los conflictos. Sí. Y porque si uno se pone a mirar cuáles son los principales cuestiones por los que los chicos pierden horas o días de clase, muchas veces tienen que ver con los conflictos, sí, cotidianos del aula, todo lo que tiene que ver con las presuntas, digamos, chistes o bromas que a veces pueden ser situaciones de acoso. Ajá, ese va a ser uno de los temas y, por supuesto, tenemos que ver, vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires, de cierre de grado, siguen las protestas. Porque siguen estas protestas. Siguen las protestas de los sindicatos docentes. Porque si uno busca en los diarios no encuentra nada, hay que buscarlo, sí, de verdad. A veces los conflictos persisten y los diarios no los miran. Sí, sí, los medios más hegemónicos, digamos, como es la muletilla de la moda, pero lamentablemente es la definición. No reflejan esta situación del modo que deberían hacerlo. Así que vamos a contar acá los próximos pasos de los sindicatos que están protestando y también vamos a hablar de algunas iniciativas que tienen que ver con la promoción de la lectura, que nos parecieron significativas y para que los chicos armen sus primeras bibliotecas, sus bibliotecas personales en la provincia de Buenos Aires. Ah, qué lindo. Tengo también a mi amigo Norberto Colominas, que me prometió a Nicolás Sarkozy para hoy, pero parece que se cayó a último momento. O a François Hollande, el que consigamos primero. Bueno, lo felicito realmente, lo suyo es una cosa... Yo le dije, tiene buen ojo. Para esta nota. Tiene buen ojo para esta nota. Y va a ganar también la segunda vuelta. ¿Por cuánto? Debe un número. Timbeamos. No, va a ganar con suficiente porcentaje. Va a ganar tranquilo. Porque va a tener todos los votos de lo que está a la izquierda suya. Sarkozy no va a ser la gran Sarkozy senadora ausente no que se va a bajar, ¿no? Sarkozy no va a ser la gran men. No se va a bajar de nada. No me lo traiga. Perdón. La gran riojana no va a ser. No me lo traiga. Sí, déjelo ahí. Sí. Bueno, y digo, todo lo que esté a la izquierda del perfil socialdemócrata de Hollande va a votar por él. Porque ¿por quién va a votar uno? O se va a abstener en última instancia. Sí. Nunca va a votar por un candidato de derecha. Y la gente de Marine Le Pen, que viene peleándose con Sarkozy de toda la vida porque se detestan, que son los, es muy difícil, los más conservadores, que son los nacionalistas feroces, digamos. Sí, ¿no? Sí, son muy enemigos de los inmigrantes, xenófobos, sí, todo esto. Y son los que son muy parecidos a los republicanos. Mejor dicho, el Tea Party es ese palo. Que quiere decir lo siguiente. Los republicanos. Si hay crisis, el que se tiene que fundir se funda. No importa si es un banco grande, chico, mediano. Hay 50 millones ocupados, tampoco importa. La concepción liberal de la economía. Ultranza, ¿no? Está bien. ¿Qué más tenemos? Ahora, con la... Sí, diga, diga. Es muy importante. La punta, no me lo desarrollo, una puntita. Después, ¿qué ya más te, tenemos? Ya te lo vendí. Sí, no, pero después me decís otra cosa. ¿Qué bueno, más tenemos? Récord de desempleo en España. Ah. Casi 5.640.000 personas que están en el orden del 24,4, acercándose a uno de cada cuatro españoles y la mitad de uno de cada dos jóvenes menores de 30 años. Cuánto feo gravísimo. Recuerdo, ¿no? O sea, este tipo de noticias. Gravísimo. Son verdaderamente tristes porque nos traen a nosotros, argentinos, que lo hemos vivido, que lo seguimos padeciendo de algún modo, porque sí, seguimos pagando el costo social de la alta desocupación, hoy día la vemos, la tenemos, sí, la palpamos, sí, hay que resolverla, se va para adelante, pero es una noticia muy triste y bueno, esperemos que rápidamente... Están emigrando miles y miles de jóvenes a países de Europa algunos, otros América del Norte y otros América del Sur, y han llegado, están llegando a la Argentina, Uruguay. Lo que yo estuve leyendo, que te va a interesar, es que seguramente lo sabes, pero lo comento a nuestra audiencia, que ahora... No, primero, antes de decir, voy a saludar a la Colo, a Emiliana Merina, nuestra locutora. Buenos días, ¿cómo le va? Buen día. ¿Todo ¿Cómo bien? ¿Cómo le va el equipo? Muy bien, acá, muy un bien. Equipo mínimo. Equipito. Pero con jugadores de primera, Un mini equipo. Bueno, a veces los núcleos duros son más grandes, a veces más chicos, pero, ¿eh? Estamos, ¿duros somos? Quedó el átomo, digamos, protón. Neutrón y electrón, listo, el atomito, chao, el atomito. Los tres estamos nada más. Y, bueno, me tenemos una. El espacio acá que nos brinda la Colo, que nos va a dar algunos datos. Ahora, sí, el brillo de la Colo. Iluminando la vida. La vi en un estadio de fútbol de la Colo. Diga, mire usted. Después voy a contar, porque estuve ayer en el acto en Vélez, llegué un poquito tarde, así que lo vi desde afuera. En una de las pantallas, y bueno, algunas sensaciones, algunas cosas en primera persona, siempre lindo compartirlo con nuestros oyentes, quienes no pudieron ir o quienes no estaban interesados, pero bueno, lo vamos a compartir. Colo, cuénteme, ¿cómo venimos? Bueno, venimos con lluvia, así que si usted tiene... No, discúlpeme, yo dije, ¿cómo? Acá, escuchando la radio, que... ¿Cómo venimos? Dije. Venimos barro. Bueno, a ver, cuente. Bueno, va a seguir lloviendo durante todo el día. Sí. Pronosticada para hoy 14 grados. La temperatura actual en Buenos Aires, les digo, después les voy a contar en el resto del país, es de 10 grados 8 décimos. Sí. La humedad 89%, la visibilidad 9 kilómetros, está reducida por lluvia. La presión 1016.8 hectopascales. El viento está calmo, una buena. Las vías de comunicación para caer en un lugar común, dígame, ¿cuál usted que está siempre? Los lugares comunes para dar los teléfonos, ¿cuáles son las frases matadoras, locuteriles? Bueno, las vías de comunicación vías de se comunicación. Lleva a todos los premios. Esa es una clásica. Las vías de comunicación. Los ríos, las autopistas, todo, los aviones. Vías de comunicación. Todo. Después, no, y después puede ser los teléfonos. Para... Tenemos teléfonos. Claro, sí. ¿Tenemos teléfonos? Vamos, parece. Tenemos, y son dos, además. 0810-222-0870. Y 4999-8700. ¿Vos sabés que el 8, me hizo acordar la Colo, el 8 de abril, el 8 de abril, yo vivo en Aedo, pasó el tornado, bueno, no quedó nada. Todavía no andan los teléfonos. Estos muchachos de Telefónica, digo, con todo cariño, digo, yo entiendo que es una situación anómala. También para mí fue anómala la situación, ¿no? Y la verdad que yo ya más o menos, todo lo que tiene que hacer. ¿Tenés internet tampoco? Vos viviste a trabajar, por ejemplo. Claro, o sea. No podés quedarte mirando los destrozos. Yo me imaginé, después de este temporal, voy a ver camiones, gente de Telefónica trabajando a lo loco, porque dirán, che, donde no se rompió, traigan los camiones de otra zona, traigan los empleados, les pagamos unas horas extras para que vengan a reponer. Todavía están los postes caído. O sea, muchachos, pónganse las pilas. ¿No tenés internet? No tengo internet. Así que, nada, hago un pedido a la gente de Telefónica de la zona de oeste, sobre todo en Aedo, por Dios, lo hago personal, porque es una cantidad importantísima de gente que todavía está sin teléfono ni internet. Y aparte les aviso que está Telecentro, ya posteó todo, así que van a perder una cantidad de clientes, cliente, yo figuro. Bueno, por otro lado, en primera persona siempre, yo viajo siempre en el Sarmiento, sabemos que hace poco tiempo hubo un accidente muy grande donde fallecieron más de 50 personas, yo le erré por una hora y media, así que es un dato que no tiene que quedar olvidado tampoco de los diarios, de ninguno de los diarios, tiene que seguir saliendo, se tiene que saber más qué pasa con esa intervención, se tiene que saber más cuáles son los trabajos que se están haciendo. En esta semana se habilitó el andén número 1, el accidente fue en el andén número 2, donde el tren no frenó, se supo que tenía déficit de frenos, así que ya ahí tenemos una situación. Y yo otro día pensaba, y lógicamente desde dentro de nuestro espacio también tenemos que decir las cosas como son. Y yo decía, no, qué bárbaro, ¿no? Y qué bueno, en pocos días se hace un anuncio, se puede reestatizar el 51% de una empresa como lo es YPF, lo que uno banca desde el corazón y desde el alma. Y en este aspecto veo que es como que viene lenta la cosa, no sé, o uno se malacostumbró o qué sé yo, pero se viaja muy mal, se viaja muy lamentablemente. La gente se embrutece porque viajar muy mal hace que la gente se transforme en bruta, que pierda los sentimientos. Llegás de mal humor al trabajo, claro, por empezar, digamos. Y volvés de mal humor a tu casa. Claro, exactamente. Después de viajar 2 horas o sí, 3. Entonces, es un dato que no es descolgado de una realidad social. O sea, es bárbaro que haya el 7% de desempleo y que ojalá siga bajando. Pero sería bárbaro también que toda esa masa de trabajadores que usa ese corredor ferroviario viaje con las mínimas condiciones de seguridad y con las mínimas condiciones de honorabilidad, si me permiten la palabra, aunque parece exagerada, pero es lo que corresponde. Entonces, da la sensación que ahí es como que las cosas, hay una cuestión judicial, hubo un accidente muy grave, murieron muchas personas. Yo ayer cuando fui al acto, volví, y el acto paradójicamente estaba en Vélez, y yo después volví en el Sarmiento a mi casa. Cuando la gente entra en el tren, las personas gritan adentro del tren. O sea, no es una cosa normal. No es una cosa que pasa todos los días. Y no tenemos que acostumbrarnos a esto. No podés vivir en un lugar donde te acostumbres a que entre un malón de gente y te aplaste en un tren donde hay chicos, hay personas, hay mujeres embarazadas, ancianos. Hay ancianos. Se naturalizan, ¿no? Cosas no que tienen permitir, que ver con el mal vivir, decís sí. Vos. Esto es lo que estás... No se puede. Entonces, creo que la sintonía fina a la que se banca con el corazón, y es una sintonía fina heavy, porque estamos hablando de estatizar YPF, o sea, no es una sintonía fina que dice, bueno, cambiamos los colores de los colectivos, cambiamos la parada de los colectivos, ponemos ladrillos nuevos en la calle de la base, no. Me parece que por acá también pasa y tiene que ser de un modo. Se sabe que en el Sarmiento, ojalá, y así seguramente va a ser, en 4 años va a estar... el túnel, en Aedo se está trabajando, y eso es una gran noticia. Lo queremos saber, lo tenemos que ver. La gente tiene que enterarse de esto. Y en el fútbol para todos tiene que haber más propaganda de esta cosa. Porque, y después hay otro dato, que yo me quedé también colgado con esto, porque en esta semana quería contar. Nos falta, y en la escuela estaría bueno, esta cuestión de, no te digo educación, porque suena feo, pero esta convivencia social, ¿no? O sea, enseñarte a viajar en tren. O sea, en las escuelas también. Che, no, primero hay que dejar bajar. Primero... O que esto sea publicitado en carteles, o que se diga por los parlantes. O sea, falta comunicación entre estos servicios de masa. Son millones de personas que viajan. No es indiferente. Nosotros vivimos en una ciudad y los medios de comunicación, en este caso terrestres como los trenes, son fundamentales para que la ciudad funcione. O sea, es una cosa horrible que no funcione. Entonces me parece que ahí hay que meterle, y hay que meterle duro, porque es un dato donde se hace agua y que hay que laburar y mucho. Así que vamos con esa. 16 minutos después de las 8 de la mañana, seguimos aquí en el Núcleo Duro, el programa de Mona Moncalvillo. La Colo nos da por segunda vez los teléfonos y vamos a un disco. 0810-222-0874-999-8700.

Otros beneficios son que no pagan impuesto al cheque y tienen subsidios en la energía eléctrica. ¿Sabes qué? Todos estos beneficios no se corresponden con la rentabilidad del sector. La minera canadiense Barrick Gold, la más importante del mundo, tuvo en los primeros tres meses del 2011 un aumento en sus ingresos del 22%. Investigación Nacional. Muy bueno el programa. Domingos, 14 a 16. Con Julia Boulan, Gustavo Lema y Eugenia Levin. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 8 de la mañana, 23 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Fin. Espacio publicitario. Nada superficial, bien a fondo. Núcleo duro. Equipo de Núcleo Duro, oyentes de la radio pública, el abrazo de Jorge el Correcamino de Entre Cuatro, maratonista 70 años. Quiero reiterar para los oyentes una experiencia ya contada en la emisora. Ayer llegué a Vélez a las 11 y ya éramos miles de militantes. Más allá de si fuimos 60, 100 o 150 mil, por el entusiasmo y el fervor en agradecer a Cristina, fuimos 1 millón. Muchas gracias. Ya que van a hablar del tema de la educación, ¿podrían tratar el tema de la iniciación en práctica en educación ambiental de la siguiente forma? Que anualmente los colegios primarios y secundarios participen en la reforestación de los lugares donde habitan. ¿Ustedes qué opinan? ¿El árbol como presencia nuevamente en la ciudad? ¿Qué funciones cumple? Para los que no entienden cómo fue el acto de ayer, amén de impresionante, fue un mega acto. Bueno, en la tribuna no se podía mover. El campo de juego está apiñado, entonces súmenle a la capacidad de Vélez, de la gente parada, porque sentada había poca y nadie. Agréguenle una tribuna y media más de las que tiene Vélez, y ahí se van a dar cuenta cuánta gente había dentro, porque no nos podíamos mover. Bueno, agradecemos los mensajes de la gente que van llamando a nuestro teléfono. 25 minutos después de las 8 tenemos una comunicación porque hay preparativos, aparentemente una boda, no sé bien. Voy a hablar con Porota. Buen día, ¿cómo le va? Ay, ¿qué tal? Mire, contenta por el acto de ayer. Estuvo en Vélez, no la vi. Pero entre tanta gente, ¿cómo me va a ver? Sí, insano, razón. Débil mental. Bueno, agradezco, pero tiene razón, tiene razón. No me va a ver entre millones de millones de millones de personas y toda jovencito, mucha gente joven, sí, ay, qué hermoso. Como usted, Porota, como usted, de la juventud, usted de la cámpora. Bueno, a mí yo tengo la edad que tengo, sí. Yo no me les cuento. No anda con la roca ahí de la cámpora usted. ¿Con con la juventud de la cámpora, no anda usted por ahí? No le entiendo. No, bueno, cuénteme qué pasa. De la campera. Está tan emocionada. Mire, estoy emocionada porque la vi a Cristina. Qué agallas tiene esa señora. Sí, la verdad que sí. Qué agallas. Cuánto hombre desearían ser como ella. Bien puestas, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ahora, contenta por el dato de ayer y triste por algo que me pasa. ¿Qué le pasa? Se me casa el Cholo. ¡Ay! Esto es una gran noticia. Pensábamos que estaba contenta. Se me casa el Cholo, mi hijo el mayor. Pero no lo tome así, el Cholo es un pibe grande. ¿Ya cuántos años tiene? 38. Y bueno, menos mal. Pero ¿sabe qué pasa? Para una madre, sí, los hijos no crecen, uno los ve criaturitas. Son siempre chiquitos, ¿no? Siempre chiquitos. Me parece que ayer dejé de darle el pecho. ¿Y cuándo le dejó de dar? A los 14 años. Y fue ayer, en serio. A los 14, porque yo soy muy lechera. Ajá, sí. Y entonces dicen que la leche de madre es más buena que leche de vaca. Entonces este chico debe tener todos los dientes perfectos. Pero es terrible que el chico. Bueno, chico, gracias por lo de chico. Fue muy amable, chelo. Faltaba más por ¿Y otro. Qué tal la nuera? ¿Eh? La nuera, ¿qué tal? Bueno. Hable. Diga algo. Diga. no es mala, pero... Mala lo que se dice mala no es. Pero no, sí. Media rara. ¿Cómo rara? Rara. Además... ¿Como encendida, cómo? No. Ella está prolija. Pero yo tengo olfato. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? Mala fariña, ¿eh? Sí. Tengo olfato, pero no como individual, sino como... ¿Qué percibe? Yo a ella le canté, ni bien la conocí. ¿Qué le cantó? Que nadie se interponga entre los dos. Odoro no tú, odoro no yo. Ah, tiene olor. Por eso. Yo tengo olfato, le dije. Ah, yo pensaba otra cosa. Bueno, pero ¿por qué no le hace un... Ustedes están siempre pensando en cada cual, la magisterio en el magisterio. Siempre, sí. El chelo... Que no lo diga. En lo que le toca. Deje, gracias. Y el colomina no es lo que le toca también. Ahí está. ¿Sabe que el colo pobre tuvo un casi pierde un ojo, eh? ¿Qué tiene? Se rompió un ojo, anda con el ojo morado. ¿El colomina? Sí. Ay, una mujer lo debe haber cagado una trompada. Y él dice que no, pero tenemos olfato. Vemos los cinco dedos marcados ahí, ¿eh? Sí, porque es medio mano larga cuando ve un pecho. ¿A usted le pasó algo con él? No, pero me mira mucho los bustos. Escúcheme, Porta, ¿cómo se llama su nuera? Aquilina. Aquilina. Ah, qué nombre ridículo. Sí, la verdad, raro. Es del barrio, hace mucho está de novio con este chico. Bueno, es una simpatía, y entra para casa riéndose él, como sí. Con la simpatía. Sí. Pero yo lo veía, es que tiraba calientón. Bueno, estaba enamorado, por eso se casa. Diría más que enamorado, alzado. Bueno, y la fase del enamoramiento es esa. Después, sí, a partir de ahí, construirá una relación. Usted, ¿cuántos hijos tiene? Dos, por el momento. Oh, Dios los guarde. Sí, son divinos. ¿Y quiere tener nietos? Usted, digo. Si vienen los nietos, vendrán. Pero bueno, pero usted quiere, le encantaría estar con los chicos ahí. Claro que me gustaría, serían los primeros nietos que tengo, porque la Gladys, la mayor, es Ineta. ¿Cómo Ineta? ¿Por qué dice eso? Ineta no puede tener chicos. Ah, pobre. Pero ya sabe eso, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no puede? Y no puede porque Dios no se los manda. No queda, pero por ahí puede. A lo mejor algún día nos da la sorpresa y tenés. Claro, por ahí se cuida o algo así. Y tiene quintillizo. Porota, ¿cómo se va a vestir en la fiesta? ¿Sí? ¿Preparó un vestido? No, voy a ir desnuda. Ah, qué lindo. Wow. ¿Qué ¿Cómo respuesta? Me va a causar sensación? Pero cuénteme el vestido. ¿Cómo va a ser ridícula? Porque le pregunto. Un vestido muy hermoso. ¿Vio? Sí, tengo un vestido muy hermoso que me regaló una vecina. Ah, qué lindo. Una vecina hace mucho tiempo. Y yo la ropa la cuido mucho. Y entonces estuvo de lentejuela. ¿Lentejuela? Lentejuela, sí. Ajá. Ah, y es un poco llamativo, digamos. No, porque es un color medio violeta. Bueno, está bien. Es llamativo. ¿Violeta claro o violeta oscuro? Violeta intermedio. Bueno. ¿Y corto o largo? Hasta tapando las rodillas. A mí no me gusta enseñar las rodillas. La mujer para ser elegante nunca tiene de enseñar las rodillas. Está bien. Ahora van con eso, van en calzones por la calle. No se escandalice tampoco. Yo no me escandalizo, pero no queda lindo. Es verdad, muy lindo a veces no queda, pero... No, las rodillas son feas, siempre fueron feas. Y las mujeres que están ahí me pueden decir si son feas o son lindas. Yo tengo unas rodillas hermosas. Ahí está. Vanidad de vanidades. Ahí está. Y siempre vanidad. Escúcheme, Porta. En un rato, si a usted le parece, me va a seguir contando a ver los preparativos, porque usted solo va a ir a la fiesta, va a haber fiesta, no va a haber fiesta, va a estar invitada. Estoy cocinando como eso. Una yegua. Quería preguntarle. Como una yegua cocinando con el perdón de la raza caballar. No, está bien, pero yo quería preguntarle qué va a cocinar, qué va a preparar, qué van a llevar. La torta. Ah, usted hace el dulce. La torta, sí, la torta de boda. Sí, bueno. 7 pisos tiene. ¿7 pisos? Sí, después le cuento. Bueno. Sí, después me cuenta, ¿eh? Sí. Bueno, nos vemos en un ratito entonces. Hasta luego. Chao, Porota. No llore, no llore tanto por su hijo. Ahora está un poco mejor la Porota. Sí. La vi un poco mejor porque se emocionó al principio. No sé, pero se descargó. Un poco hasta agresiva, sí. ¿No? No, a mí me dijo, trató mal. Bueno, lo que pasa es que está nervioso, escúcheme. Sí. Figúrese bueno, cuando se casa su hija. Usted va a estar nerviosa. Pero le pregunté por el vestido, nada más. La víspera va a ser de nervios. Me dice, ¿cómo voy a ir desnuda? ¿Cómo va a contestar? Y bueno, porque está nerviosa. Después lo voy a seguir hablando. Está nerviosa. La verdad. Núcleo duro. Y hoy comentábamos con Mónica en la apertura del Núcleo Duro un fenómeno de la violencia, ¿no? Que se viene registrando y hay un incremento y también hay distintas tipologías y va variando, como que tiene su propio desarrollo esta violencia. Vamos a hablar con una licenciada en psicología y que es psicoanalista también, que será panelista del segundo Congreso Internacional sobre conflictos y violencia en las escuelas, que se hará aquí en Buenos Aires en el mes de junio, ¿eh? La licenciada Nora Steindl. Nora, buen día, Chelo Ayala, aquí en el Núcleo Duro. ¿Cómo está? Hola, buenos días, Chelo, ¿cómo estás? Muy bien, todo bien. Bueno, aquí curiosos, te paso ya la corneta, como decían en los viejos filmes, con nuestra especialista Mónica Beltrán. ¿Qué tal, licenciada Steindl? Hola, Mónica, buen día. Bueno, un poco, hace ya años se viene hablando de violencia en la escuela, ¿mm? Conflictos en la escuela, se han buscado soluciones. Hubo un tiempo que estaba de moda la mediación, se armaban equipos mediadores, gabinetes de psicopedagogos, hay de todo, pero los conflictos siguen estando. Y uno, hoy hablábamos, nos acordamos que cuando éramos chicos nosotros también, estaban las famosas temas de acoso, digamos, el gordo del grado, el sordo, ¿no? Y hoy tomaron como otro nombre, eso, ¿no? Este es el famoso bullying. Que ya todo, el problema es que todo se ha transformado en bullying desde los mismos chicos, ¿no? Entonces ahí va, ¿cuál es la característica que tiene hoy esa cuestión que tiene que ver con el conflicto que hay en una escuela cuando aparecen, bueno, muchos protagonistas, ¿no? Exactamente, bueno, este es como un punto clave. Yo creo que al día de hoy los conflictos son varios. Tenemos que sentarnos, los que trabajamos, porque me incluyo en una escuela, a analizar qué es lo que los conflictos tratan de denunciar de alguna manera, ¿no? Porque si no, los modos de intervención son, intervengamos sobre el conflicto, pero desgranar un poco qué tipo de conflicto es, ya te permite pararte de otra manera frente a la intervención que vos vas a hacer. Claro. Que en este punto también vos decías, ¿no? Hay muchos adultos que están interviniendo o se proponen intervenir, porque me parece que también ese es el punto de cómo intervenimos, ¿no? Porque ya la denuncia no alcanza. Hablamos de violencia en las escuelas, preparamos los equipos, pero después hay que escuchar qué es lo que los chicos dicen, por ejemplo, ¿no? Que es como un básico. Porque en realidad hablamos o intervenimos sobre la idea que nosotros como adultos tenemos acerca de ese conflicto. Yo trabajo hace muchos años en un equipo y nosotros realmente hace creo que 5 o 6 años estamos en un proyecto sumamente para mí muy interesante, que es el tema de asambleas. Entonces vos estás trabajando sobre lo que es la prevención del conflicto, trabajo sobre convivencia con los chicos. Y este es un espacio que es quincenal a lo largo de todo el año, donde el grupo se reúne para ver cómo convivimos. Entonces vos estás trabajando antes o sobre el conflicto, pero con lo que ellos dicen y sobre todo con lo que ellos proponen como solución. Usted habló de asambleas, habló de consejos de convivencia. Esa fue otra de las introducciones. Exacto. Durante el comienzo de la democracia, se armó en los consejos de convivencia que muchas veces después se dijeron que no estaban funcionando bien. ¿Cómo es la situación en las escuelas? ¿Funcionan los consejos de convivencia? En algunas sí, en otras no. ¿De qué depende? Porque el consejo de convivencia, vamos a aclararle a aquellos que por ahí no son del mundo educativo, reemplazó lo que era la sanción, ¿no? Las amonestaciones. Exacto. Entonces, pero lo que dicen muchos especialistas es que no están funcionando bien. Bueno, yo creo que ahí es el tema de la responsabilidad de los adultos en las escuelas, porque todas estas son medidas que de innovación, digamos, ¿no? Entonces, se arman, se comienza a trabajar y después caen, porque no están sostenidas en el tiempo. Nosotros todos sabemos que el trabajo, digamos, con los chicos y con todos estos proyectos, implica un transitar, ¿no? O sea, vos no podés implementar algo y a los 6 meses cae porque no funcionó. Bueno, hay que trabajar sobre eso, por qué no funciona, qué ajustes hay que hacer. Realmente los consejos de convivencia, cuando se sostienen en el tiempo, y funciona. Los hijos aprenden el rol, ¿no? Porque, bueno... ¿Podemos dar algún ejemplo, licenciada Steiner, de un caso, de una situación... Sí. Que usted haya vivido, que haya sido protagonista de una escuela solucionando un conflicto que estaba arraigado? Mira, en general yo te diría que podríamos tomar cualquiera de estas situaciones de bullying, ya que que está de moda. Sí. Y está de moda, y yo sostengo que esos son conflictos escalados, ¿no? Que han comenzado en algún momento, escalan, porque vos sabés que una de las cuestiones del bullying es el pacto de silencio entre los chicos. Claro. ¿No? Y entonces terminan en un episodio generalmente sumamente violento. Sí, como fueron esos suicidios, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces ahí nos enteramos de que hubo una situación de bullying. Digamos, en las escuelas donde yo trabajo también esto ocurre, pero uno, ¿a qué apela? Digamos, a una intervención temprana. Yo creo que el docente que tiene oficio y tiene compromiso observa la dinámica del aula. Y en general, cuando como equipo de orientación nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con los docentes, les pedimos, y ellos se acercan porque ellos nos necesitan, ¿no? Sí. Observo qué es lo que está pasando, es esto, y uno como realmente como integrante del equipo de orientación tiene que acercarse al aula, ¿no? Ya tenemos que, digamos, volver a pensar también la función de los equipos de orientación, no en alguna oficina. En el aula. Hay equipos... Prestándole los ojos y la mirada también al docente para hacer ese análisis. Yo le quería hacer una pregunta, licenciada. Los papás, porque estamos hablando desde la parte institucional, ¿no? Del colegio. Sí. ¿Cómo hay algún modo, algún secreto, algo acá para nuestros oyentes y también para los que somos papás, ¿no? ¿Cómo se puede romper eso que decía de ese pacto, justamente de esa microred social interna que tienen los pibes en el aula, en su contexto? Sí. ¿Cómo se puede ingresar, al menos poder verlo desde un agujerito chiquitito para ver si hay algún problema? Sí, bueno, yo creo que el problema, en tal caso vos podrás percibirlo desde el hogar en cambios de conducta de tu hijo, ¿no? Que los chicos cuando esto empieza a complicarse realmente la pasan mal, ¿no? Y entonces se retraen, empieza a haber cambios de humor. En general, también yo tengo que hacer esta salvedad, los chicos que lo padecen han tenido, digamos, algunas dificultades sociales previas, ¿no? Porque el grupo no toma cualquiera, ¿no? Los chicos como más plantados, con más recursos internos, pueden hacer algo en esas situaciones. No es a cualquiera, al que hostigan. Como que el grupo busca un chivo expiatorio para... Exacto, es lo que nosotros antes tomábamos como el chivo expiatorio, digamos, ¿no? Cuando nosotros, lo que decía recién Mónica, el gordito, etcétera. Solo que esto es ahora mucho más grave, sutil, ¿no? Y grave, por supuesto, pero creo que la gravedad está en la escalada. Y, las redes sociales permiten además que tenga otra escalada y otro nivel de anonimato, también puede ser... Exactamente. Bueno, ahí yo ¿Cómo? El ciberbullying sería. El ciberbullying, exactamente, sobre el que trabajamos nosotros. Bueno, ahí yo, contestando un poco a la pregunta de Chelo, yo creo que los padres tienen una intervención muy, muy importante, ¿no? Y hay que acompañar mucho más a los hijos. Desde que comienza la escolaridad, pero no haciendo por ellos o metiéndose en la vida social de ellos, sino acompañando. Ustedes saben, porque es como una de las cuestiones acerca del Facebook al día de hoy, ¿no? Que los chicos piden, insisten a la forma caprichosa de abrirme un Facebook, los padres se lo abren y después los dejan, ¿no? O sea, no acompañan en lo que es el cuidado de circular, digamos, en la red social con el Facebook. Sí, además hay una edad, ¿no?, para abrirlo, y los padres muchas veces favorecen que se mientan la edad, ¿no?, porque los más chiquitos están abriendo. Con lo cual ya estás empezando con un problema. Mal. Ahora, esto habló del Facebook y toda esta cosa, ¿no? Le quería preguntar si puede ser una solución, por ejemplo, utilizando una artimaña medio sucia, pero en definitiva, hacerse amigo del hijo también en Facebook para entrar en esa red y de algún modo ir controlando, ¿no? Viendo a ver en qué anda. Algo complicado. A mí me parece que con los padres, con lo que los hemos trabajado, en general, digamos, lo que tratamos de que ellos... Es horrible lo que dije, lo sé, me siento tan feo de decirlo, pero... No, pero vos podés decirle a tu hijo, armamos un Facebook con todo, bueno, las prevenciones y las ideas que el padre puede compartir para cuidarse, porque esto es cuidar la intimidad. Lo mismo va a tener que hacer afuera del Facebook, ¿no? Cuidar la intimidad. Y decirle al hijo, bueno... En algún momento yo te puedo pedir, una vez por semana, cada 15 días, nos sentamos juntos a ver tu Facebook. Ya está. Es mejor. ¿No? Entonces sí. Vos ya estás, sí. Si lo haces en una forma periódica, ya estás trabajando con él, lo estás acompañando. Y todo en claro, todo cristalino, sí, es mucho mejor, sí. Sí. Bueno, licenciada Steiner, le agradecemos mucho. Vamos a contarle a los oyentes que este tema va a ser tema de discusión en un congreso internacional, sí. Conflictos y violencia en las escuelas, tensiones socioculturales entre niños, jóvenes y adultos. Ahí están todos los protagonistas, que son los que de alguna manera hacen los líos en las escuelas, pero los tienen que solucionar también. Exactamente, y pero eso, ¿no? Hay que comprometerse, basta de quejarnos, sino trabajemos para intervenir y hacer realmente algo distinto. Y todos los días, ¿no? De a poquito. Todos los días. Bueno, 14, 15 y 16 de junio. ¿Y hay alguna forma de comunicarse con ustedes? ¿Algún correo electrónico, alguna página, por si algún oyente le interesa participar? Estaba viendo congreso@... sociedadescomplejas.org. Bueno, congreso@sociedadescomplejas.org. Muchas gracias. ¿Y la página web, querés que te diga? Por favor. escuelayviolencia.com.ar. Esa es más fácil. Bueno, muchísimas gracias. Buen día. Un cariño, hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien, muy interesante. Sí. Es mejor hacerlo en blanco. Es bueno lo que cuentas, sí, porque todos de alguna manera tenemos esta tentación. Claro, porque uno dice, entra en ese mundo el pibe, ¿no? Y en internet, de verdad, hay pedofilia. O sea, es un mundo... duro, ¿no es? ¿Viste? Porque vos más... Seguro. Mundo humano. Es tremendamente, porque pero... hay falsas... O sea, es verdad, hay de todo. Pero me da la sensación que hay más trampas para los pibes. Hay más posibilidades de trampa. Sí. Y además los chicos se pasan cosas que ocurren. Los chicos se pasan las claves entre claro, ellos. Claro. Entonces otros toman las identidades y les hacen los chistes ya comprometiéndose, digamos, como si fuera el pibe, cambian las identidades entre ellos. Y eso es muy complejo. Y una cosa, Chelo, además, ¿qué pasa? Que si vos te haces amigo de tu hijo cuando es chiquito, cuando llega la adolescencia, no sé si te sale, ahí van a sacarte, pero si no, la otra es no pone nada en el Facebook, todo lo hace por chat y tampoco riesgo. O abre otra cuenta. O sea que no sirve. Bueno, Jimena García Blanco en la producción general de este programa, Gabriel Ceni en la operación técnica, Emiliana Merino en la locución y Facundo Vicente allí también en la asistencia de la producción. Tenemos teléfono y vamos a escuchar un disco. 0810-222-0870 y 4999-8700. Prenderán mi sangre con un ronco zapucay y será en el surco mi sombrero bajo el sol. Faro de luz, algodón que se va, que se va, que se va. Planta blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va. Planta blanda mojada de luna y sudor. Un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Chelo, ¿te acordás cuando vos empezaste a hablar que se leía muchísimo, mucha lectura? Bueno, ahí es donde cuando vas y escuchás una oradora, que es una oradora de la política, y ese nuestro pueblo que escucha a la oradora, esa oratoria, entonces vos decís, bueno, esa es la política después de haber destruido toda la política, porque en los 90 lo único que se llamaba era la farándula. Rumbo a la cosecha, cosechero, yo me iré. Sí, ¿qué tal? Silvia de Palermo. Mira, comparto plenamente lo que decís. Yo creo que realmente faltan hacer cosas de las verdaderamente muy, pero muy importantes, como lo que estás diciendo. ¿Cuándo van a poner los trenes como corresponde? ¿Cuándo vamos a trabajar en eso, en las vías, en que la gente viaje bien? Eso no se, mucho de eso no se ha modificado. Y sinceramente en el subte, en todos lados, se viaja terriblemente. ¿Cómo puede ser? Entonces creo que realmente hay que ponérselas. Buenos días, queridos amigos de Núcleo Duro, ese pequeño equipo, los saludo, le mando un besito. Y diciéndole, chicos, que hoy, que empieza a llover, todavía la ciudad de Buenos Aires está lleno de árboles que no han terminado de ser cortados. Qué eficiencia la de este jefe de gobierno, la verdad. Mientras él pasea por Francia, Armenia, mostrando a su nueva mujer, nosotros acá en Buenos Aires estamos desamparados. La gente que viaja en Sarmiento ya se predispone al mal humor ya cuando va a trabajar, porque cuando regresa a la casa es diferente, pero de todas maneras, tanto yendo al trabajo como a la casa, viene de mal humor. La gente no solamente viaja en las estaciones del Sarmiento, hay gente que llega hasta Moreno y tiene que seguir viajando, hay gente que llega hasta Merlo y tiene que seguir viajando. Entonces se pelean, entonces el personaje que viaja se transforma en una fauna. Después otra cosa, ¿no? Queridos protones, buenos días. La semana pasada escuché que Scioli mencionaba que había 11 millones de estudiantes y 900, casi un millón, de docentes. Que intuyo que incluye los auxiliares. La ecuación en algo a mí no me cierra. Cualquier comentario se va a hacer agradecido. Antonio de Celina. Buenos días, mi nombre es Juan de Salta para el programa de Mónamo en Calvillo. Bueno, quiero comentarle algo con respecto a los adolescentes. Ayer dos señoritas de 15 años del colegio polivalente, para mí dos bestias de 15 años, le pusieron un petardo en la boca a un perro. Realmente, ustedes pueden ver la filmación a través de Canal 11 o buscarlo en Facebook. Es una bestialidad. Ustedes pueden hacer el comentario, pero eso ya viene ocurriendo. Inclusive. Vengo yo, Barranquera ya se ve. Sí, estoy escuchando al conductor hablar sobre el Sarmiento. Yo también viajo en el Sarmiento. Yo quiero hacerte dos reflexiones. Una, están invirtiendo 4.000 millones de dólares en el soterramiento. Dos, si el Estado se tiene que hacer cargo, se tiene que hacer cargo con anuncios y con compras. Y eso significa desembolsar 2.000 o 3.000 millones de dólares en material rodante. No podés, si hace cargo, estatiza el ferrocarril. Bueno, muy bien, van llegando los mensajes de nuestros oyentes con calma, con tranquilidad. Nadie dijo nada contrario. Sabemos que en el Sarmiento se están invirtiendo y se están haciendo, se han cambiado las vías. Es más, vamos a recordar acá, el mismo sábado después del accidente, yo estuve hablándolo con Mona y yo comentaba que en el Sarmiento se estaban haciendo inversiones más allá del soterramiento. O sea, se han cambiado vías, se han arreglado estaciones, se han puesto coches nuevos, etcétera, etcétera. Pero da la sensación que es un tema de urgencia. O sea, este es un tema urgente, no desde el accidente. Desde antes del accidente, es un tema de urgencia. Y si hay que desembolsar, pues desembolsemos. O sea, ¿qué problema hay? Es una cosa que hay que hacer y punto. O sea, no le veo la vuelta, no nos pongamos economicistas en una situación que es crítica. Nada, millones de personas viajan por ahí. Mónica, otro mensaje había también. Aclaro al oyente que decía 11 millones de estudiantes y 900 mil docentes, es el dato que dio el ministro de Educación. Es así, esos son los datos oficiales. Lo que no le debe cerrar al oyente es que la lógica diría 11, un docente cada 11 chicos, y no es la lógica de los grados. Lo que pasa es que cuando son 900.000 docentes no son maestros de grado todos, son profesores de secundaria que a veces los chicos tienen en un mismo día 5 materias, claro. Son profesores de tecnología, de las materias educación física, 900.000 es todo. Un chico tiene a veces en primario 4 maestros en un mismo día. O profesores que hacen varias materias, exacto, ¿no? Exacto. Así que, bueno, esa es la ecuación. No, la lógica o el promedio en la Argentina es alrededor de 25, los grupos, digamos, son 25 o 30 chicos en las aulas. Bueno, es un dato. Colo, hábleme un poco entonces de lo que está pasando en el mundo, porque Sarkozy se nos cayó, no quiere salir, parece que tiene miedo a su cuestionario que podría ser muy picante y no se lo van. No, dice que si no le paso el cuestionario primero, no sale. Ah, no, así no, está bien, usted lo rechazó. Y yo lo rechacé cuestión de ética profesional. Aplauso de nuestro panel para el Colo que no se bancó esta cuestión. Sí, bueno, queda dicho. Me siento aplaudido. Bueno, pero mira, el ajuste europeo está haciendo estragos. La postura, es decir, el programa de Holanda anti-sarkoziano, es el producto de la experiencia que están viviendo los países de Europa bajo ajuste. Acaba de caer el undécimo gobierno europeo, esta vez el rumano, a 4 meses de haber sido elegido. por una votación en el Parlamento, hay una cláusula, se saca más de tantos votos, cae el gobierno, como en Italia. Sí, es una confianza. Sí, un voto de confianza, la ganas o la perdés. Si la perdés, te tenés que ir. Es un dato que un día habría que explicar, ¿eh? Cómo funcionan los gobiernos parlamentarios. Porque a veces no se entiende. Porque no son todos iguales. Claro, no, no es lo mismo. Y te agrego un dato curioso. Rumania no forma parte de la eurozona. Fue beneficiada en 2009 con un importante crédito a cambio de un programa severo de ajuste. Bueno, 2009-2012 la gente se cansó. Basta de ajuste, dijeron. Bueno, ahora el Banco Central Europeo poco menos que lo conminó a seguir con el ajuste. Y el nuevo presidente, que todavía no se ha elegido, pero ya está claro que va a decir... El ajuste lo vamos a hacer nosotros en nuestros términos, con nuestros porcentajes, no lo que creen ustedes. Rumania, qué duro eso. Que es uno de los países con menor ingreso per cápita. Para que te des una idea, te doy un dato. En la zona europea. Te doy un dato. Un obrero, un trabajador del sector automotriz en Alemania gana 33,33 euros la hora. Uh-huh. Un rumano gana 5,85 euros la hora. Sí, sí, el personal menos calificado, por así llamarlo, a nivel... en toda Europa, la mayoría que ha emigrado a Rumania lo ejercen los rumanos. Pero a niveles similares de calificación, el salario es infinitamente menor. Claro, bueno, claro. Esto, Alemania es el único país que creció. Sí, un poquito, apenas un toque. Pero vos fíjate que hay países, bueno, no hablemos de Grecia, porque ya hemos hablado lo suficiente, que están pobres griegos en la lona como no están tan mal desde hace 3.000 años, desde que se terminó de construir el Partenón, que no están tan mal como ahora. Qué lástima que de Grecia tenemos noticias nada más cuando le dan un nuevo plan de ajuste o revientan algo. Pero hay otros dos grandes países de Europa, dos grandes culturas europeas, la española y la italiana, dos países que están en una crisis severa, severa. España, te lo dije al inicio del programa, 5.640.000 desocupados. Uno de cada cuatro españoles no tiene empleo y en los menores de 30 años, uno de cada dos jóvenes no tiene empleo. 50%. 50%. Esto es gravísimo. Es tremendo. Y genera que la gente busque otros horizontes y se vaya del país. En Italia se llama Rovinati. Pero digamos, la situación laboral en España es probablemente de las peores de la eurozona. De las peores de la historia de España, porque con Felipe está, González... ¿Está como Grecia? ¿Grecia cómo está? ¿Está ahí? Grecia está ahí, está menos Grecia, pero tiene... Pero Grecia es un país muy pobre. España no es un país pobre. Tampoco es el país más rico de Europa, pero es un país de los medio altos de Europa. Yo España... Peor está Portugal. Lo veo a España como... ¿Te acuerdas en los 90 cuando Menem, que usted lo nombró hoy, lo vuelvo a llamar? Fue etapa de Time, me parece, el milagro argentino, etcétera. España fue el milagro de la década, ¿no? ¿Sabés cuál es el milagro de España ahora, el que viene? Los medios españoles advierten que España no creará empleo durante todo el gobierno de Rajoy, o sea, hasta el 2016. ¿Qué tal? Es muy complicado, muy complicado. Están mal, los sindicatos están haciendo, por así decir, están encabezando y regulando el nivel de la protesta, porque pasa esto. Mira, yo te voy a decir algo que no he dicho al aire, pero que he escrito y publicado. Dígalo. Y es muy importante. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo va a ser Europa cuando salga de la crisis algún día? 10 años, 8 años, 5, no sabemos. Va a ser un país donde los salarios sean la mitad de lo que son hoy y donde no haya más estado de bienestar virtualmente. Porque con los salarios que pagan hoy en Europa, 33,33 euros la hora en Alemania, es imposible que compitan con China, que paga 3 euros la hora. O sea, 10 veces menos. Esto por un lado. O sea, los salarios tienen que caer. ¿Cuál es la manera más rápida de hacer caer el salario? Aumentar la desocupación. Pero acá entra la falacia del modelo, del sistema. Claro. Porque los tipos dicen, no podemos competir con esos salarios de los chinos. Sí. Pero los mismos superempresarios europeos son los que trasladan sus fábricas a China para usar esa mano de obra barata. Claro, y aumentan el desempleo en los países centrales. Es un dato que a veces dicen, no, porque no se puede competir. Esto le ha pasado a Estados Unidos. Le ha pasado a Canadá y le ha pasado a toda Europa. Y a Japón. Japón tiene un altísimo, $600.000 por día déficit comercial. Altísimo. Producto de que muchas de sus inversiones están en China, o en Corea, o en Filipinas, o en Malasia, donde fuere, pero no están en Japón. ¿Sí? Están en Asia, pero no están en Japón. Entonces, te decía, vos sabés que el estado de bienestar, que es la gran el gran legado de la socialdemocracia europea, es haber construido en la posguerra, hasta hace pocos años, un estado que se llamó así precisamente, bastante... El welfare state. El welfare state, que se llamó, sí, exactamente. Ahora ocurre que la crisis pone blanco sobre negro una cuestión clave. El estado de bienestar le cuesta a Europa un tercio de su producto bruto común. Uno de cada tres euros del gasto europeo es estado de bienestar. Entonces, si vos sumas salarios altos, estado de bienestar caro, ¿qué te da? Industria no competitiva. El capitalismo es muy claro en esto, no hay tutía. Si vos pagás mucho salario y tenés mucho gasto social, esto digamos, esto se reparte en el producto, o sea, sí, encarece todo. Digamos, como están dadas las cartas, así no puede seguir, van a tener que los tipos entonces, tomar alguna determinación drástica. La crisis, en realidad, es una palanca de transformación, siempre lo es. Sí, es verdad. Lo que pasa es que no siempre se sale por el mismo lado. Es verdad. Y los grandes cambios se hacen cuando la están crisis, las grandes... La crisis del 29, ¿cómo se salió? En definitiva, se salió con la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo se salió? Se salió con políticas keynesianas de aliento al gasto público. La crisis del 2001 en Argentina, ¿cómo se salió? Claro, ¿cómo se salió? Laburando. Keynesiano. Keynesiano puro. Y poniendo plata y dale que te pego. No hay otra. Sí. Ahora se va a salir de esto recortando severamente el salario y demoliendo el estado de bienestar. O sea que el futuro de Europa es color hormiga, como dicen en México. Muchas gracias, querido Colominas. Han llegado algunas publicaciones, entonces vamos a aprovechar estos minutitos antes que lleguen las noticias para agradecer los envíos que nos van llegando. Sí, Monica. Vamos a agradecer, por un lado, los primeros títulos de la editorial de la Universidad Nacional Pedagógica, una universidad que está que se creó hace 3 años y que está digamos formando o dándole postítulos a los docentes principalmente. Ajá. Es una universidad pública, así que alguna oportunidad, tal vez podemos hacer alguna nota con su rector, y nos ha enviado los primeros títulos que están editando, en este caso Lecturas Foucaultianas, de Foucault, una historia conceptual de biopolítica. Edgardo Castro es el autor, que es un investigador del CONICET y dirige en la Universidad Pedagógica el Instituto de Pensamiento Contemporáneo. La idea es, bueno, darle a los docentes una mayor calidad en su formación, Qué linda época tenemos, estamos viviendo en cuestión de edición de libros. Impresionante. Yo también quería agradecer a la gente de Editorial Cuadrata, porque han salido nuevos 3 títulos de Lacan, Althusser, Badiou y Spinoza. Son reinterpretaciones y la búsqueda y la explicación por pensadores latinoamericanos, Editorial Cuadrata, y ha, aparte, hecho una reedición de la colección de pensamientos locales. Así que le mando un beso también a Victoria Sanz, que siempre nos manda los libros y que son realmente altamente recomendables. Bueno, y a Ediciones Iamiqué, que envió 2 libros que tienen que ver con los pibes, pero también para los docentes, porque habla de las vitaminas, uno, y acá lo vemos, lo más, cuenta dónde está cada vitamina. La fuente de vitamina. Claro, pero lo más agradable que tiene, los docentes pueden tener la información para darle a los chicos, pero los chicos lo que tienen es que tienen las imágenes, son fotos, por ejemplo, de un zapallo, de una papa, es decir, del producto donde está la vitamina, pero tiene, como ves, orejitas de lechuga, digamos, está como hecho como un muñeco. Está bien. Entonces es muy agradable para los chicos más chicos. Este tiene que ver con las vitaminas, y el otro libro que nos envió tiene que ver con la química, qué sé yo, por ejemplo, para qué sirve un jabón, cómo se hace la yerba mate, bueno, ese tipo de cosas. ¿Sabe lo que me enteré? Antes de ir a las noticias, ya viene Fernanda Garrido, que vio el mate, que acá cuesta, ahora no sé cuánto cuesta, no se consigue. Sí, y además que no lo traen, no tomamos mate. Se consigue en Japón en una botellita comercializada por la Coca-Cola. Esto es un scoop, no lo tiene nadie. Así que lo vamos a ir desarrollando. Dale, por favor. Me gustó. Ahora sí, vamos aquí en el Núcleo Duro cuando son las 9 de la mañana, las noticias en la voz de Fernanda Garrido. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo cubierto en la capital federal, temperatura 10 grados, 5 décimas. Dirigentes y militantes kirchneristas brindaron su apoyo este viernes a Cristina Fernández en el Estadio de Vélez. Ante un multitudinario público, la Presidente pidió la unidad del pueblo argentino, agradeció el apoyo opositor para nacionalizar la petrolera YPF y recordó que en 2003 faltaba legitimidad, pero sobraba coraje, coraje para cambiar el país. Además, la jefa de Estado repasó los avances de la gestión kirchnerista a 9 años de la elección de Néstor Kirchner. Descubren un country entero sin declarar. La Agencia de Recaudación Bonaerense comprobó que las 70 viviendas edificadas en el barrio privado Jardines de Escobar, varias de 2 plantas y una pileta de 90 metros cuadrados, no se encontraban registrados. Los 15.000 metros cuadrados nunca fueron incorporados al catastro provincial por sus propietarios. Internacionales. Un atacante suicida detonó una bomba frente a una mezquita de Damasco y mató a 10 personas, mientras que otros 3 estallidos provocaron un muerto más en la capital de Siria. Los atentados son un nuevo golpe a un plan de paz de la ONU para superar un sangriento conflicto entre el gobierno sirio y opositores armados. Deportes. Pese al golpe sufrido en su tobillo izquierdo, Riquelme completó la práctica a la par de sus compañeros y hoy podría jugar ante Colón de Santa Fe en la Bombonera. Clemente Rodríguez por Sánchez Miño sería el único cambio. El tiempo. Cielo cubierto con lluvias en la capital federal, temperatura 10 grados 5 décimas, humedad 96%. Es la hora 9:03 en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. La noticia hace ruido en Núcleo Duro. Yo cansado, tú perdida, nos curamos las heridas con ají. Hoy por ti, mañana por mí. Si caminas yo te sigo, si te cansas hago un nido en el arcén. Hoy por ti, mañana también. En tus sueños me desvelo, con tus alas alzo el vuelo, tú la flor, yo el colibrí. Hoy por ti, mañana por mí, hoy por ti, mañana por mí, hoy por ti, mañana por mí. Si estás triste, hoy por ti, yo te invento. Bueno, los argentinos en general estamos acostumbrados a solucionar las cosas después que pasan. Nunca prevenimos, así como el delito, la droga, en fin, en general todo. En cuanto al Sarmiento, ahí hay una gran responsabilidad y descontrol. Perdóneme, soy partidario de este gobierno por parte del Estado, y especialmente de este señor, el señor Schiavi, que salió decorosamente por una razón de salud. Por ahí no hubo control y no lo hay. La gente viaja como... No me mientas que te creo, por las cuentas del deseo muere el pez, hoy por ti. Hola, buenos días, gente. Por favor, ¿podrían repetir la página y la dirección de esta gente que estaba hablando del bullying y el congreso, el congreso que va a haber en junio? Por favor, porque fue muy rápido y no da tiempo, no dieron tiempo ni a fijarlo. Gracias, chao. Hola, buen día. Para el programa de Mona, habla Lucía de la Plata. Que la licenciada que está hablando en este momento aclare, por favor, qué significa bullying o algo similar. Gracias. Adiós. Querida gente nacional, habla Arturo Olivos. Primero fue el asombro ante la muerte de Néstor, ver miles y miles de chicos salir de no se sabía dónde. Ayer Vélez estuvo llena de futuro y Argentina está llena de futuro. Que Dios bendiga a estos chicos, qué emocionante verlos. Gracias. Guárdalo para el carnaval. Claro que sí, ayer fue un acto extraordinario donde hubo muchísima gente, muchísima juventud, donde estuvieron reflejados todas las condiciones sociales, donde participamos todos y participaron todos los que fueron con alegría, con mucha euforia y verdaderamente con mucha esperanza, donde se nota un cambio, donde se nota una inclusión en la política, ¿no? No solo, y lo resaltó Cristina Fernández, ¿no? El hecho de que la juventud, que los pibes se interesen, vean de qué se trata el mundo, que empiecen a imaginar un país, eso es una cosa extraordinaria, o sea, no existe en otra parte. ¿Se acuerda de la propaganda? En Europa no se consigue, no existe en otros lugares que uno imagina que son bárbaros, que se imaginen un país, no existe, y se está logrando acá, y eso es una cosa que es extraordinaria. Tenemos una comunicación también extraordinaria que tiene que ver con una de las 14 personas que un 30 de abril de 1977, una mamá, empezó a girar en la Plaza de Mayo, empezaron a girar. Estoy comunicado y realmente muy orgulloso y muy emocionado de poder hablar con Mirta Baraballo, que es una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Mirta, buen día, Chelo Ayala y todo el equipo de Núcleo Duro, te saludamos. ¿Cómo estás? Bueno, buenos días. Bueno, un gusto saludarte y un placer verdaderamente. Igualmente. Mirá, yo te quería preguntar rápidamente, ¿qué te acordás de aquel día? Yo sé que esta por ahí es una pregunta que te han hecho miles de veces y que vos, pero me imagino que siempre hay gente que quiere oírlo, que quiere saber cómo se hace para emprender un camino de una lucha, que me imagino, nadie se imaginó que hoy vamos a poder estar hablando en estas condiciones, pero digo, por fin. Pero ¿qué te acordás de aquel día donde ustedes 14 se juntaron y empezaron a marchar porque no se podían quedar quietas, ¿no? Entonces hubo que caminar. Claro, teníamos que caminar porque estábamos en estado de sitio. Uh-huh. Y no era posible que estuvieran tres personas juntas, ¿no? Claro. Pero eso fue no en ese momento, desde luego. Ese 14 de abril de 1977, realmente uno después lo fue recordando en el sentido que en ese momento jamás íbamos a imaginar que iban a pasar décadas y décadas y todavía sin saber qué pasó con nuestros hijos e hijas. Porque un horrible 28 de agosto del 76... 27. El 27 de agosto del 76. Se llevaron a tu hija y a su esposo. A Ana María, hija Ana María Baravalle, y a mi yerno Julio César Galici. ¿Cuántos años tenían? Bueno, los años en realidad uno no los tiene en consideración porque todos de una manera u otra, la edad es algo indefinido, ¿no? Uh-huh. Porque somos siempre el mismo, no importa los años que pasen. Sí. Ahora son en ese momento cuando se los llevaron, que fue un operativo que se hizo en la madrugada y en el cual rodearon la manzana. Uh-huh. Perdón. ¿Querés tomar un poco de agua? Te esperamos, ¿eh? No, con camión del ejército. Uh-huh. Y coche por Falcon, así, en un operativo en el cual en nuestra casa invadieron como alrededor de 30 individuos que estaban vestidos con ropa de fajina del ejército. Uh-huh. Algunos tenían pasamontañas, algunos de civil, en fin, un operativo en el cual uno ya era algo que traspasaba los límites del motivo de que por qué, y para llevarse dos personas, en el cual inclusive cuando se los llevaron, los vecinos que de alguna manera u otra miraban por los visillos porque el terror que impusieron en el barrio fue tan grande que no solamente hicieron un operativo y en nuestra casa, sino que aprovecharon esa situación, invadieron otras casas y que cuando se retiraban, bueno, llevaban todo lo que podían porque no solamente llevaban a las personas, sino que llevaban todo lo que podían de las saqueaban lo que encontraban. Saqueaban lo que encontraban. Tal es así que nuestro vecino después, cuando nos lo contaban, creían que habían matado a varias personas porque ellos veían que llevaban tantos bultos y que y habían escuchado un tiroteo que ellos lo hacían, se habían parapetado enfrente de nuestra casa, en los techos, y tiraban hacia la casa, ¿no? Hacían una escena de un enfrentamiento. Sí, una escena de un enfrentamiento. O sea que, bueno, esos horrores que uno pasó, que pensaba que iba a ser algo transitorio, el hecho de que las personas, nuestros seres queridos que se llevaron, nosotros íbamos a recuperar rápidamente, ¿no? Y fue así que, bueno, uno sale, como cualquier familiar ha salido de su casa a buscar y a tener claro. información de su hijo o hija. Y bueno, ahí comenzó el periplo de la búsqueda, como lógicamente uno en su principio hacer la denuncia en la comisaría local. Y también ya ahí, sin darse uno cuenta de que era todo una mentira lo que decían cuando hacían el sumario, como tan interesados en querer buscar a las personas. Todo era un gran simulacro. Sí. Bueno, ahí fue cuando se comenzó, yo comencé especialmente la búsqueda, ¿no? De principio con los habeas corpus correspondientes, que tampoco no había abogado que se lo hiciera, porque claro, uno no entendía y no sabía el motivo, pero después a medida que pasaba el tiempo sabía que cuál era, o sea que los abogados que intervenían o hacían también desaparecían en su momento, entonces claro, ellos estaban ya enterados de lo que estaba pasando. Estos datos que nos das, que son gráficos, ilustrativos y que tienen que ver con tu caso, ¿no? Es una explicación perfecta de lo que es el terrorismo de Estado delante de una persona que queda en absoluta indefensión ante poderes fácticos del Estado que perpetra un genocidio, porque Ana María también estaba embarazada. Y estaba embarazada de casi 5 meses. Y se está buscando a esta nieta o nieto. Sí, que sabemos que nació en cautiverio. ¿Dónde? La fecha que tenemos que nació el 12 de enero. Y justamente más o menos era la fecha que su médico le había indicado que iba a ser el nacimiento, que no iba a pasar del 15 de enero. O sea que el 15 de enero del 77... Nació Camila o Ernesto, que era el nombre que le iban a poner. Sí. O sea que actualmente tiene 35 años... y todavía no lo hemos encontrado. Todavía no lo pudieron encontrar. Pero bueno, fue así que en esa búsqueda incesante, en esa búsqueda desesperada de quererlos encontrar ya, que uno no sabía dónde dirigir los pasos, bueno, uno íbamos a la Casa de Gobierno, que ahí estaba entonces el Ministerio del Interior, y habían puesto a un capitán para dar información a los familiares con esa mentira de querer buscar información para cada familiar que iba. Y ahí fue que de alguna manera, es una mañana, ¿no? Sí. Que habían sido citadas varias personas para dar información, se dio el caso de que cuando yo entré a la Casa de Gobierno con llevamos una tarjeta que nos daban, ¿no? Donde teníamos las visitas, y en esa hora más o menos, o sea porque las señoras se quedaron o porque más o menos la misma hora citaron a varias, éramos un ir y salir en la Casa de Gobierno. Y claro, fue algo tan desesperante con las respuestas que nos daban que yo creo que fue una forma tácita cada una de pensar qué le habrían dicho a esa señora que salió. Claro, si le habrían dado alguna información y querer saber. Y bueno, ahí estuvimos, éramos en ese momento, que es una fecha que no tengo en cuenta porque no la recuerdo, nos juntamos 5 o 6 personas, mujeres, ¿no? Y ahí fue cuando, de alguna manera, fue el principio de ese 30 de abril, porque en ese grupo, que después supe que era Azucena, nos quedamos ahí unos mínimos de minutos para decirnos rápidamente qué nos había o qué le habían dicho a una u otra. Claro. A ver si no, y nos dimos cuenta en ese momento que eran todas mentiras y que lo único que hacían eran entretenernos y todavía darnos respuestas tan obvias de cinismo y de señalamiento, que nuestros hijos se habían ido con un noviecito, con una noviecita, claro, cosas infames, ¿no? Una banalización de la muerte absolutamente cargada de cinismo. Bueno, inmediatamente, desde luego, cruzaron soldados, 2 soldados, los recuerdo perfectamente, y nos hacen caminar, nos hacen ir. Y bueno, en ese momento nosotros nos abrimos y fueron unos camineros separadas, pero nos fuimos y nos sentamos en el banco, es el banco que hay en frente a Monumento, ese banco redondo, sí, y ahí en ese momento que nos sentamos, éramos 3 en un espacio y 2 frente, y en ese en el medio de 2 de estas 3 mujeres que nos sentamos juntas, yo veo que la que está en el medio pone una bolsita en el suelo y saca un tejido, ¿no? Y se pone a tejer. Y en ese momento dice, allá vienen, y venían de nuevo los soldados para sacarnos. Claro. Y la que estaba sacó el tejido era, que después lo supe, era Azucena. En ese momento ya, entonces, de una manera u otra, Azucena fue esa portadora de esa organización que iba a comenzar sin pensar, que iba a trascender tanto, ¿no? Porque pensábamos que iba a ser rápido las respuestas que íbamos a tener, porque ella ahí dijo que si nos juntábamos, como a nosotras no nos habían dicho nada, ninguna, que quizás Videla nos iba a responder. Y que entonces era la forma de convocar a familiares, porque no decía madres, familiares, y que quizás Videla nos iba a responder. Y fue así que Azucena convocaba, cuando especialmente en la vicaría, donde se daba tanta información falsa, daban esperanzas y después esos sufrimientos que llevaban a cuesta a los familiares. Cómplices también, ¿eh? Y ahí fue que se dijo un 30 de abril, sin pensar ni tener en consideración qué día era. Claro, está bien. Cuando nosotros nos llegamos a la plaza, ¿no? Vimos y estábamos ahí paradas frente al monumento y veíamos que la calle estaba en soledad. Y claro, no nos habíamos dado cuenta que era un sábado. Que claro, un sábado la actividad el que centro había, está vacío, digamos. Todo vacío. Bueno, fue de ahí que empezó a decir, bueno, el viernes próximo, el viernes después a las mayoría no le gustó el día. Y se llegó al jueves. Y se llegó al jueves. Y vos decías recién que, bueno, que comenzaron a trascender en el trabajo y han pasado los años y han seguido trabajando y buscando incesantemente. Y hoy vos sos parte del grupo de mujeres, ¿no? De esta misión de paz, sí. De mujeres gestoras de la paz. Sí, sí, bueno, uno en tantos años de caminar, y que la situación de los derechos humanos, de las responsabilidades de los gobernantes, de quienes es tan escasa, ¿no? Uh-huh. Ha sido, porque nosotros, si en su momento, por ejemplo, cuando se hizo el juicio a la Junta, sí. Hubiera seguido prevaleciendo esa justicia, nosotros no estaríamos acá siguiendo reclamando. Exacto. Porque si hubiera realmente esa justicia que tan, siempre digo que es tan esquiva, ¿no? Tan mezquina que ha sido, no estaríamos, porque hubiéramos tenido que aceptar lo que la justicia oportunamente decidía en esa época. Y lo hemos tenido que seguir haciendo porque la justicia, bueno, en lo personal, ya la justicia para nosotros no es efectiva. Uh-huh. Porque seguimos en la misma situación que al principio. El Estado nos sacó a nuestra hija, a mi yerno y a mi nieto, uh-huh. Nieta. Uh-huh. Y el Estado todavía no me ha dado ninguna respuesta. No hay respuesta. Entonces estamos nosotros igual que el principio. Pero consideramos que ha sido, han habido avances, sí, los organismos de derechos humanos que se formaron entonces en aquella época, gracias a esa lucha encarnizada, digamos, de querer recuperar a nuestros seres queridos, de querer saber la verdad, de querer tener justicia. Uh-huh. Sí, hemos conseguido establecer la memoria. La memoria que la dictadura pensó que, como ocurría en todos los casos anteriores, los golpes de Estado, el pueblo lo iba a aceptar y iban a seguir caminando normalmente, y bueno, en esas cosas que se dan, y que el pueblo sigue en lo suyo y nada más. Pero en este caso, La historia no se ha repetido. No se ha repetido. Se ha cambiado. Y justamente como respecto a lo que tú dices, que he estado por ahí, que sí, en Colombia, que vamos, uh-huh. que hay, porque por suerte hay muchas personas que viven las violaciones de otras personas, ¿no? Uh-huh. Y nosotros quizás en especial, como sabemos lo que significa el dolor de la desaparición, el dolor del desconocimiento, de saber qué pasó con nuestros seres queridos y de lo que se sufre cotidianamente, y que eso ya no tiene ninguna, de alguna manera, uno acepta la vida, uh-huh. la sigue viviendo, pero faltándole esa parte en el cual lamentablemente ya sabemos que no se puede reconstruir, y entonces se vive, sí, se sigue adelante justamente para poder de alguna manera también ese pequeño granito de arena que uno puede poner para que no pasen estas atrocidades como pasó acá en Argentina, como pasa en el mundo entero. Mirta, y se sigue, y hoy van a estar allí en Villa Lugano, por lo que sé. Sí, justamente, bueno, esa es una de las cosas también que permite que la memoria sea permanente y siga avanzando cada vez más, ¿no? Uh-huh. Porque con las estas baldosas que se ponen en distintos barrios donde pasaron las, estas secuestros y posteriormente desapariciones, sí, es este revivir y hacer este tener la presencia de esas jóvenes que por querer cambiar un poco el mundo, por querer cambiar un poco la sociedad, por querer dar este dignidad más al pueblo, este no están y dieron su vida, ¿no? Este mosaico, en este caso de cemento, esta baldosa, que también es un mosaico, parte de nuestra memoria, va a estar ahí en Balbastro 5373. Sí, a las 4 de la tarde. Buenísimo. ¿No? Así que a los ahí vecinos que se acerquen, que se acerquen allí, y todos los que estén interesados, porque es un momento muy emocionante y muy importante tener nuestra memoria ahí, enfrente nuestra. Claro, porque es el lugar donde se llevaron esas personas que cada una soñaba justamente con aportar esa sentimientos y esa posibilidad de cambio, y que los que más desheredados, los más marginados, poder de alguna manera tener una vida más digna, ¿no? Mirta Baravalle, gracias, de verdad, y bueno, un beso muy, bueno, pero muy grande. Entonces nosotros los esperamos también el lunes, sí, que vamos a hacer como a los 35 años de haber llegado ahí a la plaza. A las 3 de la tarde, ¿no? Sí, comienza a las 3. Buenísimo. Así que bueno. Vamos. El lunes, que es feriado, todos a la plaza a las 3. ¿Está bien? Bueno. Un beso grande. Bueno, gracias. Chao, Mirta. Era Mirta Baravalle, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Se busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta. Ay, nunca más supe nada. 2 años hace que todavía no sé dónde está mi hijo. Se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. Ay, en la oscuridad, en la tiniebla, de andar buscando al hijo y nada. Hijo, ya se quiere, me va a dar nada. Para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. No nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia. Porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Que yo no encontré andando contigo, lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Lo veo en mis luchas y me acompaña entre las llamas de cada nueva batalla. Guía mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro hasta la victoria siempre. guía mis manos, sus manos fuertes hacia el futuro hasta la victoria siempre. Núcleo Duro. Comienza espacio publicitario. Sintonía Fina. Sábados de 15 a 17. Con Mariana Moyano. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense. www.ewaf.org/iniciativa. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. Cuando me revelo, fingen renunciar a todo para aplacarme. Sí, señor. Los así, derechos de la salud, sí, de Florencio Sánchez. Maleando mi voluntad, limitando mi independencia, mi altivez. Con Virginia Lago y un elenco de primeros actores. ¿Vas a calmarte o no? No puedo pensar ni discernir. Producción y dirección, Nora Massi. Basta. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. El Registro Nacional de Tierras Rurales fue creado con el objetivo de garantizar la puesta en marcha de la Ley de Tierras. Todos los extranjeros que tengan o posean tierras deben declararlas en el registro en forma obligatoria. También convocamos a los organismos nacionales, provinciales y a la sociedad en general a informar casos no declarados de posesión o tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros. El registro de tierras tiene como finalidad relevar, registrar y sistematizar la información vinculada a las tierras rurales en nuestro país. Proteger nuestros recursos naturales es tarea y compromiso de todos. La tierra es el recurso fundamental del futuro. Registro Nacional de Tierras Rurales, 0800-777-7687, www.jus.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Dos Gardelias. Sábados, 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Escuchás, la ves y ahora la lees. Nacional se muda a la Feria del Libro. Hasta el 7 de mayo, la nueva programación de la radio se une a uno de los acontecimientos culturales más importantes del año. Todos los días transmitimos en vivo desde nuestro estudio en la entrada del Pabellón Verde. Un futuro con libros, un futuro con más radio pública. Nacional Argentina en la Feria del Libro. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. Una mesa ávida de palabras. Una charla profunda y de libre pensamiento. Reunión Cumbre hace honor a su nombre. Carlos Ulanovsky recibe a Juan Sasturain, escritor, periodista. Dan Breitman, actor. Claudia Piñeiro, escritora. Daniel Divinsky, editor, dueño de Ediciones de la Flor. Prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado desde las 13, Reunión Cumbre por Nacional. Argentina. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 36 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Lo Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Ari Mijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Fin espacio publicitario. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Hola, buen día. Soy de San Andrés, me llamo Ana, soy docente. Yo quiero, por un lado, compartir la euforia de estos gobiernos que, siendo setentistas, nunca creímos que íbamos a vivir. Por otro, hablar de la escuela pública bonaerense, que está bastante maltratada desde la Dirección General de Escuelas. No sabemos qué está pasando con el dinero, pero hay los proveedores de los comedores, por ejemplo, tienen deuda desde el año pasado, no les han actualizado la cuota. Buenos días, soy Ede de Munro, asombrada y horrorizada por la noticia de esas dos señoritas cobardes y perversas que le colocaron en un explosivo a un indefenso perro. Son asesinas en potencia. ¿Por qué no harían lo mismo con un indefenso niño? Esta acción malvada debe tener su castigo. Muchas gracias. Sí, hablo un oyente de Merlo. Yo viajé durante casi 30 años en el ferrocarril Sarmiento y yo hago responsable de todo lo que ocurre en este ferrocarril al señor Sirigliano, que es el que dirige la empresa, porque este grupo económico invierte solamente en las empresas de colectivos que tiene. Amigos, para agradecer la explicación que dio Mónica Beltrán a el señor Antonio Honorato, que es el que le está hablando nuevamente. Gracias, excelente. Hasta luego. Chelo, soy Rosa del Talar. ¿Ves, Chelo, por qué te queremos tanto? Ay, ya, es el programa de ustedes. Porque el programa de ustedes tiene esto, de que no queremos que nunca más nos pase esto. Es verdad, nos falta mucho, pero esto es una recuperación única, que una mujer con esas agallas esté contando, y se llevaron a toda la familia, porque los que quedaron murieron de tristeza, Chelo. Hay algo muy importante de lo de Mónica Beltrán, que es la educación. Un pueblo educado. Sí, para el programa de Mona, Juan José de Zárate, necesitaría que pasaran otra vez la información sobre el congreso de bullying. Bueno, lo sigo siempre. Gracias. Estoy emocionado y además atado por este relato de esta madre que está hablando en el programa ahora, porque es el primero que lo veo con una dimensión tan sencillamente humana, que nos ubica frente a una dimensión del problema que no siempre estamos mirando, ¿no? Bueno, nuestros amigos que se van comunicando a nuestros teléfonos, sí. Mónica, tengo la gente que explota porque por quieres. No, es buenísimo el dato, así que vamos a dar la información. Sí, primero aclaración, porque decían que es bullying. Bullying es una palabra en inglés, sí, ¿no? Sí. Que quiere decir acoso escolar, hostigamiento. Los chicos que están hostigados en las escuelas. Claro, por ahí al que lo empujan o al que le dicen que es tonto o gordo. O que lo cargan, o que incluso a través de internet le hacen una campaña en contra. Eso es el famoso bullying que se ha instalado mucho en el mundo de la educación, en el término en inglés, vamos a aclarar. El italiano lo tomó, se llama el bullismo. Claro. Sí, sí. Mira vos. Bueno, y la dirección la página de internet del Congreso de Violencia Escolar y de Conflictos es Escuela y Violencia, o sea, www.escuelayviolencia.com.ar. Por otro lado, decirle a la oyente que llamó por el tema de los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires que tomamos cuenta del tema y que lo vamos a averiguar y, bueno, y dar alguna respuesta la semana que viene. Buenísimo. ¿Sabe que está muy emocionada la porota, así que le voy a ver. A ver. Si mejoró, porque hace una hora más o menos estaba que un poco rara. Ahora vamos a ver si se tranquilizó. Casi llorosa. Y nos cuenta a ver qué va a preparar para esta fiesta o qué va a llevar. ¿Cómo, Porota, está bien ahora? Ahora sí, bueno, trabajando como una yegua. A ver, cuéntenos, la yegua más linda de la Boca igual, ¿eh? La yegua, mire, una vez trabajando como una yegua, y es cierto, ¿usted no vio la yegua de los cartoneros? No sé, yo he visto la yegua, cualquier yegua, no, y son hermosas. No, yo le hablo de la parte humana, que las hacen trabajar esos pobres animales, casi. El maltrato animal, sí. ¿Usted cree que yo no tengo corazón? Sí, usted tiene un corazón muy grande, por otra. Y a esas dos yeguas que le pusieron un cohete al perro. No, eso no tiene perdón de Dios, eso es una yo cosa absurda. Yo sabe dónde le metería el cohete a ellas, ¿no? No lo diga. No, porque... lo imaginamos. No, yo no lo digo. Yo no soy gordinaria ni graciosa, ni estúpida, pero la gente me entiende bien. Sí, eso y no hay nada que me ponga más nerviosa que le hagan algo a los animales. Sí, es verdad. Es una cosa horrible, porque quien trata mal a los animales trata mal a las personas. No, pero eso no son personas, son una yegua, una basura, unos brutos, unos... Bueno, dejémoslo ya está, ahí. Ya está, sí. Está bien. Bueno, ¿Porota va a cocinar o no va a cocinar para el casamiento de su hijo? Pero querida, ya dije, una torta de 7 pisos. Pero cuéntenos qué pone en cada piso, Porota. ¿Con ascensor o por escalera? Toma. No, y mire qué pícaro el Colomina. Será lo que sea, pero tiene un sentido del humor. A usted le gusta el Colomina, me parece. Hay onda. Me gusta la gente. Ah, mire. A mí no me gusta la gente así individualmente. Me gusta la gente. Ah, qué lindo, como a Mirta. ¿Eh? No, como a Mirta, veo que siempre habla de que la gente dice y todo eso. ¿A usted le gusta la gente? Así a mí me gusta la gente, claro, gente, pero gente decente. ¿Y va a haber mucha gente en esta fiesta de su hijo? No, vienen unos parientes nuestros de Cañuela. Ah, de Cañuela, no sabía. De Cañuela, pariente. Después vienen del Doque, vienen 6. ¿6 del Doque? Del Doque Sur y de la Isla Maciel, 30. Bueno, pero ellos están todos enfrente, están todos juntos. 30. Sí. 30 de la Isla Maciel. 30, sí, sí. Pero toda la población de la Isla Maciel. ¿Y dónde va a ser la fiesta? ¿Le entran en su casa toda esa gente? En el patio. Ah, de un patio grande. Hoy está medio lluvioso, pero los vecinos me prestan un toldo. Ah, claro, muy bien. ¿Y la torta Porota tiene cintitas? ¿Tiene qué? Cintitas, para que tiren la cintita a las chicas solteras. No, tiene sorpresa dentro. Ajá, ¿por ejemplo? Tiene sorpresa, pero yo lo hago así, por ejemplo, en cada piso pongo un llavero, un souvenirs. ¿Eh? Souvenirs adentro de la torta. Claro, pero le pongo... Es peligroso eso. Y ni muchos se rompen los dientes. Sí. Claro, ¿cómo aprendes? Son como esas... ¿Vio las tortas que tienen esas pelotitas así que parecen municiones? Esas rompen dientes a los pibes. Claro, claro. ¿Le va a poner de esas pelotitas? No, las pelotitas que se las pongan los pelotarios. No, está bien, está muy bien. ¿Y entonces? ¿Eh? Y entonces cuéntenos, que la torta, los 7 pisos, ¿qué van a tener? Bueno, tienen eso, yo son 7 pisos, pero los hago grande, todo es como un tubo la torta. ¿Qué era? ¿Son con balcón o no? Ahí está. Mire Colomina, no me se haga el gracioso, claro. Porque usted es un hombre serio, no digo cara de bragueta, pero es usted serio. ¿Y de qué es la torta? ¿Qué tiene? ¿Chocolate, dulce de leche, crema, todo? Mire, yo tengo un secreto. A ver. Hago, ¿cómo se llama la crema pastelera? Sí. Agréguele dulce de leche y revuélvalo, mezclelo, va a ver lo que... Porque el dulce de leche, la crema pastelera es media tontona sola, pero el dulce de leche puro repuna. Claro. Entonces usted le mezcla eso, va a ver cuántas señoras lo van a hacer. Y bueno. Vamos a decir, ya que está, damos receta de cocina. Está muy bien, genial. Sí. Claro, pues soy madre de familia, no está soy una de esas que se rascan el higo. Ay, guárdenos un pedacito. Usted no usa el delivery, ¿no? ¿El qué? El delivery. ¿Y lo que es eso? Me la está distrayendo. Pidiendo por teléfono comida, pizza, empanada. Usted las hace todas en casa. No, yo no pido ni permiso. Está. Ah, bueno, está bien. Bueno, no, tiene yo carácter. No pido nada, acá se hace todo. ¿Qué voy a pedir comida? Que sé yo lo que hace. Bueno, escúcheme, Porota, ¿qué? ¿Soy la fiesta? Claro, esta noche. Es que llueve, va a llover y va a poner el toldo, dijo. Soy. Y además hago unas cosas, mis ravioles. Ah, qué rico, ¿con qué? con pollo, verdura y seso. Ah, eso es como me gusta. Como me gusta. Seso, porque el seso, como se deshace, queda como una grasita. Como una cremita, claro. Y mucho queso parmesano. Hecho a la vez. Vamos para allá. ¿A qué hora empieza eso? Eso empieza, vienen de la iglesia a la... Ah, se casa por iglesia, qué bien, claro. Qué formalidad. Ay, el traje, quiero que formalidad, me... ¿Qué formalidad? Son cristianos. Sí, son vírgenes. ¿Eh? Son vírgenes. Y santos. Mire qué lindo, sí, qué momento. Si hay un olor a santidad en casa, a veces sí. Hay que ponerse un corcho en la nariz. Y el traje de la novia porota, ¿cómo es el vestido? Ah, no sé, eso es... Secreto. Ellas nos dicen que hay que verla antes de la boda. Es cierto, no, es cierto. Porque dice que da disgracia. Es cierto. Entonces, ¿cómo me va a decir a mí, usted mujer, cómo pregunta eso, ridícula? Epa. ¿Y el ajuar? ¿Sabe algo o no? Los trajes no hay que verlo. Ah, no se ve. Me parece sí, que verdad. Me tiene un poco como de envidia. No, sí. Mire lo que dice. Si mire cómo me trata. Pero no, bueno, está nervioso. No, mijita, pero si usted es una mujer del magisterio, tiene que saber que el traje de novia no lo puede ver hasta que no esté la iglesia. Pero estoy olvidada del casamiento hace mucho tiempo. De todo te olvidas, mire, cabeza no, escuche, de novia. Escúcheme, porota. Mire no, que no dice se... una cosa graciosa, no me la tapes. No, pero no, no sea así. No de sea... todo te olvidas, cabeza de novia. Usted está muy nerviosa, por todo. No estoy nerviosa, sí. No me gusta que me tapen la conversación, porque me cagan el chiste. No diga eso, por Dios. Mire, porota, la esperamos el próximo sábado que ya va a estar Mona Moncalvillo acá. Por eso aprovecho. Y usted aproveche, pásela lindo, diviértase y saque muchas fotos que las queremos ver el próximo sábado. ¿Quiere que le diga una cosa, Chelo? Dígalo. Las cosas que yo oigo en la radio de las malas palabras y la televisión, sí. Yo soy Santa María del Buen Orden. Seguro. Porota, usted, traiga torta, usted es la número uno. Torta quiero que traiga el sábado que viene. No va a quedar nada. Se la van a comer toda. Epa. No. Se van a comer todo. El Colo cuando se habla de comida aparece. Mientras tanto ni una palabra. Ahora si se habla de Murphy, el Colo mete un bocadillo, un fenómeno. No, pero algún sandwichito por ahí, ¿sabes? Le voy a traer uno de mortadela. Eso, que me gusta tanto. Pero me la mandaron de Italia, la mortadela. Pero a mí me gusta la de caballo, ¿eh? Sí. Y la de Italia es de caballo. Sí, claro. La otra es de mortadela trucha. Ahora acá podían hacer de caballo, de yegua, y cada yegua en la televisión. Ahí está, sí. Otra que mortadela, podrían hacer tantas cosas. La semana que viene la esperamos, porota. Bueno. Un beso grande, que tenga buen fin de semana y hermosa fiesta. Salud para todo un compañero, su familiar y hasta demás luego. Deudos. Yo no le hablo más por mí. No, y saludos al Cholo ahí, un beso grande, que la pase lindo. Chao. Chao, porota. Lejos de tu tierra natal y no haces pie la cultura local, si no ves la huella por donde caminar y perdiste el kepi varias leguas atrás. Hay que penar, hay que llorar, Catari te ayudará. Ayudará, pero si piensas encontrar a tus ancestros en esta ciudad, hay una voz que siempre grita, Catari te ayudará. Pero si piensas encontrar a tus ancestros en esta ciudad, hay una voz que siempre grita, Catari te ayudará. Bueno. Buen día, bueno, el otro se cortó. Soy Tati Almeida, los estoy invitando para el 30 de abril en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, Lidia Fundadora, a las 15 horas, a nuestra ronda en la Plaza de Mayo, y a las 18 horas, un acto homenaje que nos hacen en el Teatro Foetra, Hipólito Yrigoyen, 3171, la agrupación Hijos, Ana Barrios, en fin, y muchísima gente joven. Así que los esperamos, 15 horas en Plaza de Mayo. Hola, soy Diego de Boulogne. Solo para aclarar que bullying viene del inglés bull, que significa toro, y se aplica la lógica de que torean los chicos o están toreando y se agreden así. Gracias, chao. Hola, con relación al accidente de 11, nadie habló de todos los que quemaron ese atentado que hicieron en varias, en Castelar, en Aedo, Ramos Mejía, que quemaron tantos vagones. Eso fue impresionante, que según se sabe lo mandó a hacer Dualde. Muy bueno el programa. Un beso, Clara Susana de Ituzaingó. Soy Graciela de Pilar para Núcleo Dulo. Un honor enorme haber escuchado a Mirta Baravalle en esta mañana del sábado. Un ejemplo de lucha, de coherencia. Alguien que no ha bajado los brazos nunca. Bueno, muchas gracias. Es un mimo para el alma escuchar a la abuela Mirta. Un beso. Felicito a Chelo por ese reportaje maravilloso que le hizo a esa mamá del proceso. Bueno, estoy emocionada. Le mando un beso muy grande a todos, a todo el equipo, y estoy muy orgullosa de escucharlos todos los sábados. Habla Tete de Palomar. Guardando un beso a mi mamá, que llamó una reina. Un beso muy grande. Mentira. Mahuaca Trío está sonando. Yo conozco a tu mamá, no hablaría bien, así tan bien de vos. No, usted porque no la conoce, dice. Usted porque no la conoce. Bueno, ayer estuvo el acto. Yo estuve de afuera, pero la Colo, Emiliana Merino, estuvo de adentro. Yo he visto un montón de gente aplaudiendo una pantalla gigante, cosas que no son comunes de ver. O sea, cuando un líder político dice algo, una definición, que baja una línea, la gente aplaudiendo por cada frase de Cristina Fernández, que fue muy impresionante, en una pantalla gigante. Es verdad. Ahora, dentro del estadio, ¿cómo era el ambiente? No, lo mismo. Es decir, cada vez que ella hablaba, por ejemplo, nombró varias veces a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, la gente se paraba a aplaudir. Sabemos que estuvo presente Estela de Carlotto, estuvo también Ebedo de Bonafini. La vi a Tati Almeida también, que la escuchábamos hace un ratito ahí participando con un mensaje. Exactamente. Como decís vos, por supuesto había dos pantallas gigantes adentro y tres pantallas enormes también afuera para que todos los que no llegaron a entrar, porque tenemos que decirlo, desde muy tempranito empezó a llenar la cancha de Vélez, desde muy temprano. El acto estaba previsto para las 5 de la tarde, se decía que ella iba a hablar alrededor de las 7-8, sin embargo se adelantó, yo imagino que tiene que ver con el frío también. Después Clarín mandó que salía a hablar a las 7 y desde la mañana en TN decían que iba a llover a tormenta a las 7 de la tarde. Así es, no lo sabía. Sí, mirá, muy lamentable. No, bueno, la cuestión es que salió a hablar alrededor de las 5:30, su discurso duró casi una hora. Y bueno, hizo hincapié en todo lo que nos imaginábamos, ¿no? Habló de YPF, Chelo, ayúdame si querés a marcar algunos puntos salientes de su discurso, pero habló de la reestatización de YPF y agradeció a todos los políticos, sea cual fuera el partido, que hayan votado para esta media sanción que sigue en marcha. Me impresionó mucho y me parece fantástico que lo habían comentado recién. Le mete mucho énfasis la presidenta al hecho de la juventud y que la gente se interese por la política, que sepa dónde está la discusión, que no es solo una cuestión de títulos y bajadas y mirar una pantalla muda en un bar. O sea, hay que ver de qué se trata, hay que entender de qué se habla, que todo es una cuestión de intereses y de conveniencias, y que en definitiva todo lleva a una cuestión económica. Y esto, ¿qué quiero decir con esto? Yo recuerdo, hoy leía uno de los diarios que decían que, por ejemplo, el gobierno a propósito tiró Repsol y YPF al bombo para poder comprar la más barata. ¿Perdón? Y cuando hicieron eso con YPF, con Segva, con Entel, con los ferrocarriles, con el correo, con el agua, estaba bien. O sea, cuando Estado argentino se comporta en modo inteligente, económicamente hablando, es un Estado malo. No, no, no es así. Parece que el Estado siempre tiene que ser el idiota al que le roban las cosas. Y es la primera vez históricamente donde el Estado aplica la economía diciendo, y a esta la voy a tirar de bombo, y después la voy a estatizar, y después llorar. En el mismo sentido que estás diciendo vos, cuando se privatizaron las empresas del Estado en la época del menemismo, los compradores, Repsol entre otros, Telefónica, etcétera, Marsan, Saroliña, los compradores pagaron con título de la deuda argentina, valor nominal, o sea, $100 el título que valía $4 en el mercado, $6, no valía nada. Y se los tomaron a valor nominal, un negocio, una estafa gigante. Una aclaración breve, esto es lo que estaba hablando recién Emi, había chicos muy jovencitos, sí. Porque en realidad, digamos, la organización estuvo a cargo de las juventudes, de las juventudes, exactamente. Que apoyaban los distintos sectores, no solo la Cámpora, pero también la Cámpora principalmente, pero muchos sectores de juventudes y chicos estudiantes secundarios desde muy temprano en la mañana ya estaban yendo en micros y demás, y como podían, digamos, a Vélez. Como plafón de esta semana también, apareció ahora que Néstor Kirchner, el expresidente, ahora apareció que habla y a todos les dijo algo. Entonces apareció Alberto Fernández, que es un tipo que fue jefe de gabinete, que cobra 25.000 pesos por parte de Repsol por mes, y él teóricamente no tiene nada que ver con Repsol y nos explica que habla desde un punto objetivo, una cosa insólita. Dice que Néstor Kirchner dijo, che, cuando él dejó la jefatura de gabinete, habló con la gente de Repsol para conseguirle el trabajo, porque aparentemente necesitaba uno. Y ahora, aparentemente, antes de morir Néstor Kirchner, habló con muchos empresarios argentinos para que pongan publicidad en los canales de Haddad para que hoy lo pueda comprar. O sea, muchachos, paren un poco con esto. Dejen de hacer hablar a los muertos porque no va. No, eso es, me parece que rompe todo manual de estilo, o por lo menos si vas a decir que alguien dijo algo, dame el dato y dame la fuente de quién te lo contó, al menos, porque si no, el manual de estilo de cualquier diario no resiste. ¿Qué es no eso resiste. En el periodismo? Y es un dato. La fuente de la doncella. Es un dato importante. Fuente, ¿no? Así que bueno, y también no tenemos nada, entonces les quería decir, ¿quién tiene la posibilidad de leer los Twitter de Mauricio Macri, que ha escrito desde Berlín? Yo lo recomiendo, porque Mauricio Macri descubrió aparentemente que había un muro en Berlín que separaba un mundo, Alemania Oriental, y quiere traer los restos. No, eso no quiere traer nada. Dividir, lo que sí quiere traer son empresas privadas que vengan a trabajar a la ciudad de Buenos Aires, eso seguro. Así que me parece que debe estar llegando en estas horas Mauricio Macri, porque seguramente tendrá que hacer ¿acá algo. ¿A la radio? No, a la radio no, a Buenos Aires, porque lo que pasa es que se va a tomar el fin de semana largo. Viene de trabajar y se toma el fin de semana largo.